12 y 9 minutos, vamos a quedarnos con nuestro espacio característico dedicado al ámbito político de cada martes. Ya les anunciamos en el arranque de la mañana que hoy, dentro de esa ronda de intervenciones, llega la participación para el Grupo Municipal Andalucista. Su portavoz ya nos acompaña aquí en los estudios de Radio Ubrique. José Antonio Bautista, bienvenido. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Vamos a quedarnos durante la próxima media hora, ya saben, con diferentes temas que eligen las propias formaciones políticas y que hoy, además, pues hay un tema central en lo que es la actualidad política, porque hay pleno municipal ordinario, como cada último martes de mes, así que en esta jornada un pleno en el que, precisamente por el que vamos a comenzar, un poco, José Antonio, repasando, aunque sea un poco de forma genérica, lo que es el orden del día, en el que, entre otras cuestiones, bueno, sobre todo, por ejemplo, destaca la propuesta de mejora de la carretera A373, entre los temas, ya decimos, que se van a abordar. Bueno, sí, esto es como todo, ¿no? Ya en ediciones anteriores decíamos que los plenos últimamente están sin contenido y están sin meter absolutamente nada que sea de trascendencia, y a la vista está, ¿no? Seguimos teniendo plenos y seguimos teniendo plenos de mero trámite. El último que tuvimos, poco más y poco menos que tenía el ruegos y preguntas, y en este pues estamos prácticamente similar al anterior. Eso sí, hay algunas modificaciones, ¿no? Y entre las modificaciones pues tenemos una modificación de los presupuestos. ¿Y en qué consiste eso exactamente? Pues consiste en que hay una partida que no tenían prevista por parte del ayuntamiento, que era el tema de Ubrique Blanco de Paz, que todos los años se participa por parte del ayuntamiento con una dotación económica para esta actividad en concreto y para el colectivo que lo organiza. Y este año pues nuevamente hemos tenido esa misma actividad, que la tenemos, creo recordar que es el próximo jueves 27, creo recordar que es. Y bueno, pues se han dado cuenta que no tenían la partida específica creada para darle la subvención a este colectivo. Como no está creada, pues lo que tienen que hacer es crearla, y bueno, lo más normal es que se cree esa partida, que se le dé la subvención correspondiente al colectivo para la organización de esa actividad, y después, aparte de eso, pues el que se detraiga de la partida de la que se detrae, que creo recordar que es la partida de educación, pues es algo que es más o menos normal, ¿no? Está encuadrado dentro de ese ámbito, y por lo tanto pues nosotros a este respecto no vamos a poner ninguna pega ni ninguna objeción con respecto a esa modificación de crédito que se va a hacer. Después, por otro lado, tenemos también una propuesta que viene por parte de la FEN, que va relativa a las reinversiones que se hagan del superávit que tengan los diferentes ayuntamientos, y bueno, pues a nosotros en principio esta propuesta pues no nos parece mal del todo, ¿no? Hay que tener en cuenta que en estos años atrás hemos tenido muchos problemas los ayuntamientos, y bueno, más que los ayuntamientos, las administraciones en general, ¿no? Todas las administraciones del Estado español hemos vivido la situación de despropósito que se ha vivido durante muchos años, en las que los ayuntamientos se endeudaban por encima de los límites que la ley les permitía. Los ayuntamientos hacían muchísimos complejos y muchísimas obras y inversiones, entre comillas, porque esto de inversiones hay que entrecomillarlo siempre, porque todos estamos viendo que hay infraestructuras que están ahí y que están sin uso ninguno. Y bueno, pues de alguna forma, debido a la crisis en la que estábamos, pues se decidió por parte del gobierno del Estado español el limitar el que los ayuntamientos pudieran hacer más inversiones de las que en realidad podían afrontar. Se crearon diferentes legislaciones, se crearon diferentes propuestas por parte del gobierno del Estado, y se limitaba muchísimo a los ayuntamientos el que pudieran hacer cualquier tipo de inversión o cualquier tipo de cosa. Bueno, pues entre otros, el ayuntamiento de Ubrique pues también sufrió las consecuencias de estos ajustes, de estos planes de ajustes que exigió el Estado que hiciéramos. Se tuvo que reestructurar muchísimo el ayuntamiento debido a esas cuestiones, y bueno, pues a día de hoy hay ayuntamientos que ya no tienen la situación que tenían en aquellos momentos, y por lo tanto, si no tienen la situación que tenían en aquellos momentos, siempre con supervisión, pues claro que es lógico que la autonomía municipal nos permita el intentar poder acceder a nuevas inversiones que ahora mismo, a día de hoy, pues tenemos prácticamente vedadas, ¿no? Por un lado, a los andalucistas nos parece lógico, porque nosotros sí que también en el Ayuntamiento de Ubrique hemos vivido esa sensación de estar por encima del endeudamiento que nos permite la ley. Y de hecho, a pesar de que el Partido Socialista continuamente no para de decir que el Ayuntamiento de Ubrique tienen unas cuestiones heredadas que son importantísimas y que le están lastrando mucho la gestión, pues a día de hoy el déficit que tiene el Ayuntamiento no es el mismo que tenía cuando el Partido Socialista dejó el Ayuntamiento hace ya muchos años. Y en concreto, pues me refiero a los 2.000 millones de pesetas de deuda que dejó el Partido Socialista por aquellos entonces, que se dice bastante pronto que son 12 millones de euros bastante largos. Y esa gestión, pues parece que ya no nos acordamos de eso. Y sin irnos más lejos, muchas veces se nos responsabiliza a los andalucistas, y en concreto pues se responsabiliza al actual grupo andalucista en el Ayuntamiento de Ubrique de todos los lastres que tiene este ayuntamiento, cosa que no es cierta. Porque, bueno, pues a día de hoy el ayuntamiento tiene una situación económica y financiera que no tenía por esos entonces. Y bueno, pues se nos olvida también pues que los andalucistas, cuando entramos en gobierno en la primera legislatura, también heredamos muchísimos problemas. Y si el actual equipo de gobierno está partiendo de cero en algunas cuestiones, nosotros no partimos de cero, nosotros partimos de menos 20. De menos 20 años que estuvieron los socialistas gobernando y que estuvieron pues malgastando el dinero del contribuyente y estuvieron generando una deuda que era imposible prácticamente de pagar. Entonces, debido a todos aquellos recortes que se hicieron por parte del grupo municipal andalucista que gobernaba en esos entonces, gracias a todas las gestiones, gracias a todos los sistemas de ahorros que se establecieron en cosas que no tenían sentido ninguno, pues gracias a todas esas gestiones pues pudimos salir para adelante y pudimos llegar a la situación que el Ayuntamiento de Ubrique tiene actualmente en lo que a economía se refiere. Eso parece que se les olvida a este equipo de gobierno, y bueno, pues también hay que recordarlo de vez en cuando, que la situación no está tan mala como ellos nos pintan. Y de hecho, si estuviera tan mala, pues nosotros nos hacemos una pregunta, y es que si está tan mal, ¿cómo es posible que se permitan el gastarse dinero en cosas accesorias, como por ejemplo en conciertos y en otras miles de cuestiones que se están gastando y que, bueno, pues se podrían ahorrar muchísimo dinero en esas cosas que son accesorias y que realmente pues podríamos prescindir de ellos y centrarnos un poco más en las cuestiones importantes, como en las mejoras de las calles y en la mejora de las infraestructuras? Y por supuesto, siempre nos, bueno, recordamos que ya este equipo de gobierno lleva 2 años en gobierno, y 2 años son muchos años, y en estos 2 años pues les podía haber dado tiempo a hacer muchísimas cosas que a día de hoy no se han hecho. Por lo tanto, pues bueno, son cosas que influyen, son cosas que tenemos ahí, y a pesar de todo, pues nosotros, valorando la propuesta esta, pues vamos a votarla favorablemente, porque consideramos que hay muchos ayuntamientos, entre otros el Ayuntamiento de Ubrique, que no está en una situación tan penosa como están otros muchos ayuntamientos, y que por lo tanto, pues nosotros podemos permitirnos el hacer algún tipo de inversión más que no se pueden permitir otros ayuntamientos. Y por lo tanto, el tema de la reinversión de los diferentes superávits que tengan los ayuntamientos, pues no nos parece que sea algo tampoco tan descabellado como para poder permitírsele a determinados ayuntamientos que tengan ese superávit y que puedan volver a reinvertir esas cantidades. Entre otras cosas, pues porque bueno, ahí hay una serie de cuestiones que están paralizadas y que siempre se achaca a la situación económica. Pues bueno, ya tienen ahí una posibilidad de hacer algo más y ya tienen una excusa menos que ponerle a los ubriqueños para que determinados equipamientos y determinadas cuestiones que están ahí plenamente paralizadas, pues sigan adelante. Aparte de eso, también hay otra propuesta en el Pleno que va sobre la economía circular. Que, bueno, esto viene a ser poco más y poco menos que lo que nosotros ya planteamos en otros plenos anteriores, ¿no? Y es que hace aproximadamente un año, creo recordar, hubo una propuesta similar en el Ayuntamiento de Ubrique, según el cual, pues, a través de la Mancomunidad, de la Junta y de la Diputación Provincial también, pues se estaba intentando plantear un proyecto de economía circular en la Sierra de Cádiz, en concreto, y en Ubrique también como parte de esa sierra. Pues nosotros en ese momento lo votamos favorablemente porque nos parecía interesante ese tipo de proyectos y ese tipo de infraestructura, y bueno, pues en esta ocasión tampoco vamos a decirle que no, porque es una cosa, una propuesta similar a la que se aprobó ya en su momento. Y después, otro de los temas que llevamos a este pleno, pues el tema de la carretera y en concreto del arreglo entre Ubrique y Corte. Nosotros con respecto a eso, pues prácticamente no tenemos ningún problema. Es más, ese tipo de propuesta es una propuesta que viene ya de antiguo. Es una propuesta que se ha planteado por parte de todos los grupos políticos en el Ayuntamiento de Ubrique. Es una propuesta que no viene de nuevo, sino que todo lo contrario. Todos los grupos de las diferentes legislaturas, no solamente de estas, sino de legislaturas anteriores también, hemos presentado propuestas similares. Y por lo tanto, el que venga una vez más a aprobación el arreglo de la A373, pues a nosotros poco más y poco menos que nos parece el reiterar nuevamente lo mismo que ya hemos aprobado anteriormente. Y por lo tanto, pues nosotros vamos a votar también favorablemente la propuesta esta. ¿Qué pasa? Pues que, lógicamente, hay una diferencia, y es que a día de hoy hay un compromiso por parte de la Junta de Andalucía de que se van a arreglar. Y casualmente, pues por parte de Alcaldía se presenta esta propuesta y viene de Alcaldía directamente esta propuesta. Por lo tanto, a nosotros pues eso nos llama mucho la atención, ¿no? Y sobre todo nos llama la atención por una cosa que es importantísima, y es que, claro, continuamente estamos escuchando al equipo de gobierno decir que todos los grupos de la oposición estamos continuamente poniendo obstáculos en el camino, que se nos da participación para absolutamente todo, y ahora casualmente una propuesta que se ha aprobado en reiteradas ocasiones en este pleno, que se ha traído por diferentes grupos políticos a este pleno, y vuelvo a decir, casualmente ahora se trae esta propuesta por Alcaldía y se trae directamente desde la Alcaldía. Entonces, yo creo que si tanto quieren integrar a los diferentes grupos políticos que estamos en oposición ahora mismo, pues lo más lógico hubiera sido el que por parte de la Alcaldía se dijera, pues mira, ya que estamos intentando integrar, ya que estamos intentando darle participación, esa participación que tanto se les da a los grupos políticos, pues bueno, vamos a esta propuesta presentarla de manera que venga ratificada por todos los grupos políticos, ¿no? Sería lo más lógico y sería lo más coherente. Y de hecho, pues no tenemos que ir muy lejos cuando en otras propuestas hemos visto cómo han sido propuestas conjuntas y no ha habido absolutamente ningún problema. Al contrario, se presenta el resto de grupos políticos, les parece interesante, y directamente pues se hace por parte de todos los grupos políticos de forma conjunta. En esta ocasión, pues a nosotros nos llama la atención, como decía, el que se presente por parte de la Alcaldía directamente y no se haga esta propuesta de forma conjunta por parte de todos los grupos políticos. Menos mal, pues, que el resto de los grupos políticos pues tenemos últimamente bastante buen entendimiento, y bueno, pues se hizo la propuesta a la Alcaldía diciéndole, oye, mira, esta propuesta viene por parte de todos y se ha aprobado ya previamente. Entonces, lo más lógico es que sea en forma de propuesta conjunta, no que sea una propuesta que viene de Alcaldía. Y parece ser que esta tarde en el pleno pues se va a presentar también de forma conjunta. Bueno, esto no es más ni es menos, sino es una forma en la que se demuestra la forma en la que entienden ellos lo que es la política, esa forma de ordeno y mando, esa forma de no escuchar y no contar con la oposición absolutamente para nada, ese decir yo lo apruebo porque tengo mayoría absoluta y punto y me sobra todo lo demás. Y en los hechos y en los pequeños detalles es donde se aprecian estas actitudes del equipo de gobierno y donde se aprecian estas actitudes que tiene la alcaldía, ¿no? Porque a nosotros pues no nos cuesta trabajo ninguno el cuando se presenta cualquier propuesta decir, señores, se lleva de forma conjunta y son cuestiones en las que todos los grupos políticos estamos de acuerdo. Por lo tanto, no ponemos ningún inconveniente. En cambio, por parte del Grupo Socialista, por parte de la alcaldía en concreto, se presentan este tipo de propuestas de forma individual por su ordeno y mando, por su narices, y el que quiera que lo vote a favor y el que no, pues que lo vote en contra. Entonces, nosotros siempre ponemos por delante ejemplos de por qué decimos que este equipo de gobierno es única y exclusivamente ellos, que se están quedando solos, que no cuentan con la oposición, que no cuentan con los ciudadanos, que no cuentan con la gente de la calle para nada. Y estos son los ejemplos pues que nos dan la razón, ¿no? Y a los hechos nos remitimos. Siempre que hablamos de alguna cuestión, pues nos gusta poner ejemplos del día a día, de las cuestiones que nos estamos encontrando cada día. Y una cosa es la teoría o una cosa es cómo supuestamente por parte del Grupo Socialista se están haciendo las cosas, y otra cosa muy diferente es cómo se hacen en la práctica. Y la aplicación práctica de todo esto pues nos lleva a eso que decía anteriormente, a esa prepotencia, a ese ordeno y mando, a ese no contar con absolutamente nadie en ninguna de las propuestas que se hacen. El ejemplo está clarísimo. En vez de llevarlo de forma conjunta, pues lo llevan una propuesta por parte de alcaldía y después son el resto de los grupos, que es lo lamentable, el resto de los grupos los que tienen que hacer las gestiones para intentar que se lleve de forma conjunta. Y en concreto, pues en este asunto ha pasado eso, sin irnos más lejos. Ha pasado pues que hemos tenido que ser los grupos de la oposición los que hayamos hecho la propuesta de llevarlo de forma conjunta y no por parte de alcaldía como debía haber sido desde un principio. Pues esto, como decimos, en relación a uno de los puntos del orden del día del pleno de esta tarde-noche, punto número 4, propuesta de mejora de la carretera 373. Por completar el orden del día, bueno, pues hay otra serie de aspectos sobre una propuesta sobre la declaración de Sevilla, ciudades por la economía circular, bueno, lo comentabas, estaba haciendo referencia. O por ejemplo la designación de calles también en la zona de las Cumbres, uh-huh. Hay una designación de calles allí, o una propuesta del PP sobre impuestos de sucesiones y donaciones, sí. Completaría esto, ¿no?, el orden sí, del día. Sí, son dos puntos más que completan el orden del día, y bueno, el del impuesto de sucesiones, pues ya lo estuvimos hablando largo y tendido en la anterior ocasión que tuvimos de estar aquí. ¿Qué pasó por eso entonces? Pues resulta que, por circunstancias, el portavoz del Grupo Popular no pudo acudir al pleno, por circunstancias suyas personales, y se propuso que se dejara encima de la mesa para el momento en el que él estuviera. En este pleno pues se va a debatir nuevamente ese tema porque se quedó encima de la mesa, y lo más lógico es que una vez que se queda encima de la mesa pues se debata en el próximo pleno, en el siguiente pleno, que es en esta ocasión el pleno que tenemos hoy mismo. Y bueno, la postura del Grupo Municipal Andalucista sigue siendo la misma. Nosotros nos vamos a abstener porque entendimos en su momento pues que con esto no le vamos a dar la razón ni a unos ni a otros, y entre otras cosas no le vamos a dar la razón al Grupo Socialista porque a nosotros nos llamaba mucho la atención pues que presentaran una propuesta y rechazaran esta propuesta, pero en cambio ellos, la propuesta de ellos era nos presentan la moción y nos dicen por parte del Grupo Socialista que ellos no son nadie para exigirle a otra administración el cómo tienen que actuar ni el cómo tienen que hacer las cosas, y presentan una alternativa diciendo, oye, mira, es que nosotros también tenemos algo sobre el impuesto de sucesiones, y hacen exactamente lo mismo pero exigiéndole al gobierno central. Entonces a nosotros eso pues nos parecía ridículo, ¿no? El que tú no eres nadie para exigirle a la Junta, pues tú no eres nadie tampoco para exigirle al gobierno central la forma de actuar en la que tienen. Entonces, son anécdotas, son cosas que quedan ahí encima de la mesa, y por supuesto pues esta tarde hablaremos largo y tendido sobre el impuesto de sucesiones, un impuesto sobre el que se están diciendo muchas cosas, algunas con sentido y otras que no tienen sentido ninguno. Entre otras cuestiones pues es de destacar también como se decía en la comisión informativa, pues que, por ejemplo, había determinadas cuestiones que quedan sin tributar por el impuesto de sucesiones, y en concreto pues hablaban de los campos, y no están así, entre otras cosas porque los campos sí que tributan, lo que no tributan son las explotaciones agropecuarias, y para ser una explotación agropecuaria necesita una serie de requisitos y unos condicionantes, pues que cualquier campito, como nosotros lo entendemos, que es una parcela en el campo en el que nosotros ponemos nuestro huertecito y poco más, eso no es una explotación agropecuaria por mucho que queramos, y eso sí que tendría que tributar. Y como esas, pues hay muchas otras cuestiones que se están hablando y que no son tan así. De todas formas, pues como decíamos, nosotros nos vamos a abstener en este punto porque además lo que se está pidiendo por parte del Grupo Popular es una declaración simbólica de que se declare Ubrique como municipio libre de impuestos de sucesiones, y bueno, al ser una declaración simbólica pues ni nos aporta nada ni tampoco nos quita nada, y por lo tanto pues nosotros hemos decidido que en este punto en concreto nos vamos a abstener. Y después el siguiente punto, que era designación de calles, ¿no? La designación de las calles, pues estamos en lo mismo. La designación de calles, pues normalmente es una cuestión que tampoco tiene más trascendencia, ¿no? En concreto estamos hablando de una de las calles que va por debajo del antiguo Lidl, que ahora mismo se está haciendo la parcela, se cedió a Básica para la ejecución de las diferentes obras que tienen que hacer allí para la infraestructura y el traslado de la sede allí a aquella zona, y se dieron cuenta pues que esa calle pues no tenía nombre, ¿no? Entonces le van a poner Camino de las Viñas. Nosotros en su momento, pues cuando tuvimos que poner nombre a todas esas calles, lo que hicimos fue utilizar nombres de lugares cercanos de allí, los topónimos, ¿no? Y en concreto pues podemos ver por allí el Peñón del Berrueco, podemos ver allí una serie de nombres que son todos típicos de la zona en la que nos encontramos. Esta calle en concreto pues se llama Camino de las Viñas, y de hecho pues era el camino que cogía la gente para ir a las viñas antiguamente, y en concreto allí también estaba ubicada una viña, ¿no? Y por lo tanto pues no nos parece un nombre descabellado. Y después la otra calle que se proponía era Camino de Ocuri. Y bueno, allí también se hizo alguna propuesta de modificación, no por nada, sino porque nosotros también compartimos con la propuesta que se hizo allí, y es que, bueno, Ocuri es la zona de Ocuri, no es la zona en la que se proponía. Esta es la calle que es la antigua carretera, ¿no? Claro, esta en concreto es el instituto y la venta. Al ser una calle municipal hay que darle un nombre. Y bueno, la propuesta que se hacía era Camino de Ocuri, y a nosotros, al igual que la propuesta que se hizo allí en aquel momento, pues no nos parece lógico, porque Ocuri es Ocuri, y si estamos hablando de la venta de las Cumbres y estamos hablando del Instituto de las Cumbres, pues lo más lógico es que sea Paseo de las Cumbres o Avenida de las Cumbres y no Ocuri, más que nada por no confundir unas cosas con otras, ¿no? Y por lo que se ve, pues parece que por parte del equipo de gobierno se tuvo bien la modificación esa, y la plantearemos esta tarde en el pleno. Y después, ya para terminar, pues como siempre, es un pleno ordinario y toca rueda de prensa del equipo de gobierno. En esa rueda de prensa pues nos comentarán todo lo que no han hecho, se lo callarán, y todo lo que han hecho pues nos dirán largo y tendido cuántas veces han movido una maceta de sitio, cuántas veces han movido un folio de sitio. Y las cosas importantes, pues volveremos a quedarnos con las ganas de que nos las cuenten. Y bueno, es llamativo, ¿no? Es llamativo esa forma de actuar del equipo de gobierno, porque bueno, ya viendo las ruedas de prensa que han dado anteriormente, pues creo que no nos van a aportar ningún dato nuevo ni nos van a aportar nada nuevo, porque lo mismo que han dicho en estos días previos en las ondas de Radio Ubrique, pues van a volver a repetirlo en el pleno para que, bueno, pues para que todos nos enteremos por si no los hemos escuchado en la radio. Esta rueda de prensa, pues la verdad, a nosotros nos llama mucho la atención el que lo hagan así, y bueno, son formas de actuar que tiene este equipo de gobierno y las respetamos. Eso sí, también, y hablando de las ruedas de prensa que nos dan, pues anteriormente, en plenos anteriores, se le hizo una propuesta y, curiosamente, esa propuesta iba firmada y ratificada por todos los grupos políticos de la oposición. Y vuelvo a lo mismo de antes. Es significativo cómo este equipo de gobierno, con su forma de actuar y con la forma de hacer las cosas que están haciendo, pues con esta forma de actuar y con esta forma de hacer las cosas, están consiguiendo que la oposición vaya en bloque unida para luchar por las cosas que creemos importantes. Y con el hilo de lo que iba diciendo, pues hubo un escrito por parte de todos los grupos políticos de la oposición pidiéndole, pues, que ya que lo que hacen es limitarse a leer un folio que previamente les prepara el técnico y a darnos una rueda de prensa allí en directo a los concejales que estamos en oposición, pues ya que lo hacen así y debido a la mala acústica que tiene el pleno, pues que nos facilitaran también por escrito los folios que se dedican a leer los concejales del equipo de gobierno. Y bueno, pues la propuesta se ratificó por los tres grupos políticos, la propuesta se presentó y la contestación ha sido contundente. No nos vamos a dar por escrito absolutamente nada, y porque yo lo valgo y porque esto es lo que hay, y punto. Entonces, nosotros pues volvemos a lo que decíamos anteriormente. No se cuenta con los grupos políticos de la oposición, no se acepta absolutamente nada que venga de los grupos políticos de la oposición, y bueno, pues estas actitudes lo que llevan es precisamente a que se están viendo cada vez más solo por parte de este equipo de gobierno. Se están quedando solos, se están quedando solos con su mayoría para hacer lo que a ellos les place, y el resto de los grupos de la oposición estamos intentando aportar, estamos continuamente haciendo propuestas, estamos continuamente haciendo sugerencias, pero por parte del equipo de gobierno pues no se escuchan absolutamente ninguna de las propuestas que se hacen por parte de los equipos de la oposición. Aún así, pues como decía anteriormente, en esa rueda de prensa que nos dan esta tarde en el pleno, pues a continuación uno de los siguientes puntos sería el de ruegos y preguntas. Al ser pleno ordinario, pues también hay ruegos y preguntas, y es el momento en el que los concejales de la oposición pues aprovechamos para que nos den alguna información, entre comillas, porque vuelvo a decir otra vez lo mismo, no nos dan información con respecto a las cuestiones importantes de nuestro pueblo. Y los ejemplos abundan. Los ejemplos abundan, entre otras cosas, porque, sin irnos más lejos, se hizo un ruego por mi parte en un pleno anterior diciendo que nos convocaran, por favor, a una reunión para tratar los temas de las inundaciones en nuestro pueblo, que creemos que es un tema importantísimo, y en la rueda de prensa previa, por parte del equipo de gobierno, se nos decía simple y llanamente que habían tenido una reunión con el delegado de y que habían tratado los temas de las inundaciones. Y entonces, en el ruegos y preguntas, pues nosotros le decimos, vale, muy bien, ya nos hemos enterado, sabemos perfectamente que te has sentado con el delegado, pero ¿qué has tratado en esa reunión? ¿Qué es lo que nos interesa a nosotros? Y como aquí en el pleno no nos das esa información, pues haznos el favor de sentarnos a todos los grupos políticos de gobierno y de oposición para que nos explique qué habéis tratado en esa reunión, qué compromisos habéis llegado, qué soluciones se están planteando por parte de la delegación y de la consejería y qué podemos hacer el resto de grupos políticos para apoyar esas propuestas. Bueno, pues eso es un ejemplo de lo que nos encontramos en el pleno, en el punto ruegos y preguntas, y que después se le tienen que pedir mil aclaraciones, porque, vuelvo a insistir, por parte de la señora alcaldesa se dice que los grupos políticos de la oposición no estamos aportando nada, y no es cierto, es todo lo contrario. Por parte del equipo de gobierno no se da la información suficiente, no se nos convoca a los miembros de la oposición para darnos descarte de los temas tratados en las reuniones, no se nos da absolutamente ninguna información con respecto a los temas importantes de nuestro pueblo, y a la vista está. Con esto en concreto de las inundaciones, seguimos teniendo el mismo problema. Hace ya 2 años que tomaron el mando los miembros del equipo de gobierno socialista, y en estos 2 años no han planteado absolutamente nada que solucione los problemas de inundaciones en nuestro pueblo. Pero es más, nosotros le decíamos que nos convocara para explicarnos y para que nosotros también aportemos cosas en estas reuniones. Y por parte de la alcaldía se entendió lo contrario, se entendió que nosotros estábamos pidiendo que fuéramos conjuntamente a las reuniones que se mantuvieran con la delegación, que también podrían hacerlo así, y que de hecho, a pesar de que por parte de Alcaldía se niega, en las anteriores legislaturas hemos tenido reuniones en la Dirección General de Infraestructura Hidráulica y hemos tenido reuniones en la Delegación Provincial para tratar los temas de las inundaciones. Y a esas reuniones íbamos todos los portavoces de los diferentes grupos, estuvieran en gobierno o estuvieran en oposición, cosa que actualmente por parte de este equipo de gobierno no se está haciendo. Entonces, volvemos a lo mismo. No cuentan con la oposición, no hacen absolutamente nada que sea encaminado a darles participación. Pero no solamente eso, sino que a nosotros, nos pueden ningunear y nosotros tenemos nuestros mecanismos para poder investigar y para poder ver las gestiones que se están haciendo. Pero es que con los ciudadanos se hace exactamente lo mismo. Nos convocan a un consejo de barrio, ese consejo tan participativo que tenían, y se limitan a darnos tres ruedas de prensa, como decía anteriormente, en las que nos venden la moto de todo lo que están haciendo, se callan todo lo que no están haciendo, venden todo lo que están haciendo, y después, en el ruegos y preguntas, venga, corriendo, que nos tenemos que ir. Y esa es la participación que están dando a los colectivos. Entonces, eso ni es participación, ni es nada. Eso es, simple y llanamente, lo que decíamos anteriormente, dar una rueda de prensa con público delante. Y eso creemos que tienen que corregirlo muchísimo, y no nos cansaremos de pedirle al equipo de gobierno que corrija todas esas cosas, porque creemos que es importante escuchar no solamente a la oposición, sino también es importantísimo escuchar a los ciudadanos y escuchar a los colectivos con las diferentes propuestas que tengan que hacer todos y cada uno de ellos. Llegamos al límite del tiempo, aunque sea de pasada. José Antonio, quería referirte, por ejemplo, a la subida a Ubrique, aunque sea un pequeño balance de lo que ha sido este fin de semana. Bueno, la subida a Ubrique es un referente y es obligado, ¿no?, el hacer una valoración con respecto al resultado que tiene la subida año tras año, ¿no? Y, lógicamente, aquí lo que cabe es darle la enhorabuena tanto a la organización como a los participantes, que este año hemos tenido muchísima participación de ubriqueños, y, por supuesto, pues eso lo que va denotando es que cada vez tiene más calado y que cada vez los ubriqueños pues estamos sintiéndolo más como algo nuestro, ¿no? Y, por lo tanto, pues lo que cabe es simple y llanamente eso, el darle la enhorabuena a la organización por todo lo que han hecho, el darle nuestro agradecimiento y nuestro apoyo, más todo lo que podemos hacer en este momento es apoyarlo con toda nuestra fuerza. Allí estuvimos nosotros también apoyándolos en persona, y por supuesto pues darle la enhorabuena por la prueba, que está cada vez a un nivel más importante, que tiene cada vez mayor participación, que tiene cada vez más nivel en lo deportivo, en lo turístico también nos interesa muchísimo a los ubriqueños, porque estamos viendo todos los réditos que está teniendo la subida y que año tras año se va consolidando como prueba, y por lo tanto pues es lo único que cabe, el seguir luchando, el seguir dándole ánimos a la organización para que sigan partiéndose la cara durante todo un año para preparar esta prueba tan importante para Ubrique y para el mundo del motor, y por supuesto pues para todos nosotros, ¿no? Pues ahora sí, nos vamos a quedar en este punto con la participación en el día de hoy en este espacio de política del Partido Andalucista, y en concreto del portavoz de su grupo municipal, José Antonio Bautista. Como siempre, muchísimas gracias. Nada, gracias a ustedes.